recorriendo todo tu cuerpo, buscando ese punto que te eleve a lo más alto y así termina los dos exhaustos. Ella quiere un poquito más y más, yo le doy. A ella le gusta y le fascina cómo le hago el amor. Ella quiere un poquito más y más, yo le doy. A ella le gusta y le fascina cómo le hago. Simplemente quieren más. Los Espectra, JP Studio, Italia Music, Best Music, ya tú sabes quiénes somos. Oye, 100% con la bendición. Ya, ya. LRC, Espectra.